el que trabaja, ven y búscala. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Aquí estamos de nuevo en los estudios de CFRU 93.3 FM, transmitiendo desde la Universidad de Guelph para llevarles a ustedes 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana y 1 hora de género, tiempo de mujeres. En el equipo de alternativa tenemos a Sergio Puchón y Hilda Venegas, nuestros corresponsales, que incluyen el doctor Norberto Emmerich de Argentina, el colectivo Radicales Libres de Colombia, a Daniela Villegas de México, a la querida María Neda de Argentina, a José Miguel Marín y quien les habla, Madeleine Speed. Gracias por estar con nosotros esta noche. Para el tema central, continuamos con nuestro enfoque en la literatura actual de América Latina. Hemos hablado en programas anteriores del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez y para hoy hemos escogido uno de sus compatriotas, el autor William Ospina. Ospina es novelista también, pero es mucho más, poeta, ensayista, periodista y pensador político. Su punto de vista sobre el pasado y el futuro de Colombia es muy interesante. Y como siempre habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas. Para acompañar nuestro tema central, tenemos 2 cantautores colombianos. A principios del programa, escuchamos a Diego Marulanda con El Rebusque, de su nuevo álbum Rueda la Bolita. Parece que rebusque es un término que se usa en Colombia para identificar una variedad de actividades económicas informales que genere ingresos para subsistir. En Colombia, una gran parte de la población realiza actividades de rebusque. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, las personas que hacen toda clase de actos como piruetas, etc., en los semáforos, y cualquier actividad que genere ingresos, pero no es el empleo formal. Gracias a Miguel Marín por entregarnos no solo esta palabra nueva para nosotros, sino también la canción misma. Ahora continuamos con la linda voz de Marta Gómez y la tonada de Luna Llena en su disco Cantos de Agua Dulce. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón. Tu corazón. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil, diputados en contra de la democracia participativa. El pasado martes, la Cámara de Diputados derogó el decreto que establece una política nacional de participación social. La resolución se votará próximamente en el Senado brasileño, donde el panorama ya no es favorable para el gobierno de Dilma Rousseff. Diversos analistas consideran que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sufrió una simbólica derrota en el Congreso. El decreto promovido por la mandataria fue derogado por el Congreso 2 días después de que Dilma haya sido reelegida en una apretada segunda vuelta. El decreto sobre la Política Nacional de Participación Social se creó para atender las reivindicaciones de los movimientos sociales y establecer un mayor diálogo con el gobierno. Esta política, que ha sido derogada por el Congreso, garantizaba el derecho de la sociedad brasileña a seguir más de cerca la formulación, ejecución y seguimiento de políticas y programas públicos. De esta manera se esperaba fortalecer la democracia participativa. Frente a la fuerte oposición, muchos politólogos consideran que la movilización social será la mejor estrategia en este punto. Uruguay, Vázquez en cabeza presidenciales. En Uruguay, el gobernante del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, logró el 47% de los votos en las elecciones presidenciales del domingo frente a su contrincante, el centroderechista Luis Lacalle Pou, quien obtuvo el 31%, informó este lunes la Corte Electoral. La Corte ha confirmado que Vázquez deberá enfrentarse en la segunda vuelta con Lacalle Pou el 30 de noviembre de este año. El izquierdista Vázquez logró una ajustada mayoría en el Parlamento. Esto fue posible dado que, a diferencia de la elección de presidente y vicepresidente, la distribución de los escaños de diputados y senadores se hace en función del total de votos válidos, excluidos blancos y anulados, con lo cual el porcentaje era mayor. Perú. Sendero Luminoso podría volver a los apagones y ataques selectivos. El grupo terrorista Sendero Luminoso, que opera en la zona del valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro, Braem, ubicado en el sureste del Perú, estaría planeando una nueva estrategia, anunció el domingo un programa televisivo peruano. El programa informó de que esta organización extremista difundió un manual del combatiente del heroico y militarizado Partido Comunista del Perú, en el que se ordena derribar nuevamente torres de electricidad para provocar el pánico con los apagones, como sucedió en la década de los 80. Los hermanos Jorge y Víctor Quispe Palomino, camaradas Raúl y José, respectivamente, líderes del grupo terrorista, en su documento llaman a sus partidarios a perpetrar aniquilamientos selectivos, por ejemplo, a los periodistas o analistas que los combaten públicamente. Sendero Luminoso, guerrilla desarticulada a mediados de la década pasada y cuyos principales líderes están presos con cadena perpetua, inició en 1980 un conflicto interno en Perú que al cabo de dos décadas dejó unos 70.000 muertos. Colombia. Señala ONU peligros de ampliación de fuero militar. El representante de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Colombia, se ha manifestado este miércoles en contra de la nueva reforma constitucional que, en su opinión, pretende enjuiciar a los autores militares de crímenes en el conflicto armado en cortes castrenses. Tal iniciativa, analizada ahora por el Senado, abre las puertas para que delitos como los falsos positivos o asesinatos de civiles, para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, terminen siendo juzgados por la propia fuerza pública, manifestó el delegado de la ONU para los Derechos Humanos. Los jueces de justicia penal militar son empleados del Ministerio de Defensa y ahí hay una violación de la separación de poderes. No es sano que los militares terminen juzgando y sancionando delitos y violaciones cometidas por ellos mismos, puntualizó. México, hallazgos bajo la antigua ciudad de Teotihuacán. Después de cerca de 11 años de trabajo, un equipo de arqueólogos en México ha descubierto más de 50.000 piezas en las ruinas de la ciudad precolombina de Teotihuacán, ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de la capital mexicana. Los objetos, que incluyen piedras de jade, conchas y caracoles marinos, cerámicas, esculturas, así como objetos de madera en perfecto estado, se encontraban a más de 100 metros de la entrada de un túnel sellado hace cerca de 2.000 años. Al final del túnel, justo a la entrada de tres cámaras, se hallaron suntuosas ofrendas. Esto podría ser un indicio de que allí se encuentran escondidas las tumbas de altos dignitarios de la ciudad. Hallar estas tumbas al final del túnel constituiría un hito histórico para los arqueólogos, ya que, a diferencia de otras culturas prehispánicas, en Teotihuacán no se han encontrado restos de ningún gobernante. Desenterrarlas completamente demorará al menos un año. Ecuador, índice mundial reconoce avance en igualdad de género. Según el Índice Mundial de Igualdad de Género, elaborado por el Foro Económico Mundial, Ecuador es la segunda nación de América con mejores indicadores en este ámbito. Quito obtuvo una puntuación de 0.7 en una escala de 0 a 1 y consiguió el máximo en las áreas de enrolamiento para la educación primaria, secundaria y terciaria, en salud y expectativa de vida sana y en la participación femenina en la vida parlamentaria del país. También logró notas altas en la participación económica y oportunidades de las mujeres, específicamente para trabajadores técnicos y profesionales. El índice evaluó a 142 naciones de todo el planeta y en la tabla general Ecuador ocupó el puesto 21, una mejora notable con respecto al anterior informe publicado en 2006, cuando se ubicó en el lugar 82. Argentina, a punto de iniciar juicio por el asesinato de Cristian Ferrera. El 16 de noviembre de 2011, el joven campesino Cristian Ferrera fue asesinado en la localidad Monte Quemado cuando se resistía a ser desalojado de sus tierras. Monte Quemado está ubicado a 300 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, al noroeste de Argentina. Las principales investigaciones indicaron que Ferrera fue asesinado por sicarios de un empresario de la zona. Después de 3 años del asesinato, el 4 de noviembre, la Cámara de Juicio Oral de Santiago del Estero juzgará a los acusados. Entre los principales acusados se encuentran el empresario José Siccioli, considerado autor intelectual, y Javier Juárez, autor material del crimen. Ambos serán juzgados junto a los demás integrantes de la banda paramilitar que pretendía apropiarse parte del territorio comunitario. El Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina considera un hecho histórico la posibilidad de enjuiciar y condenar a los asesinos materiales e intelectuales de Cristian Ferrera. De esta manera, se siente un precedente ante una problemática nacional. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile, padres de familia marchan contra reforma educativa. La crisis educacional chilena atraviesa un momento clave en el que grupos de presión intentan salvar el sistema de lucro y segregación social. La semana pasada se realizó una concurrida marcha de padres de familia de los colegios particulares chilenos. Ellos marcharon hacia el centro de la ciudad de Santiago en contra de la reforma educacional que impulsa el gobierno. Las manifestaciones no solo se dieron en Santiago, sino también en el interior del país, en las localidades de Coquimbo, La Serena y Ovalle, entre otras. Escuchemos a Ingrid Bond, secretaria de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados. Nosotros hicimos el cálculo en base a nuestras marchas en las regiones. En Temuco, por ejemplo, salen 8.000 personas a la calle a marchar y son 5 o 6 cuadras. Uh-huh. Aquí eran muchas y muchas cuadras. Hoy día la marcha refleja el descontento que tienen los papás, las mamás, los apoderados, de que esta reforma nos coarta el derecho que tenemos nosotros como papás de elegir el colegio que yo quiero para mis hijos. Uh-huh. Coarta el derecho que tenemos nosotros a la subvención de nuestros hijos. La única subvención permanente, el único subsidio permanente que tenemos en la clase media es la subvención de nuestros hijos. Hoy día esta subvención la podemos perder de acuerdo a las exigencias que se imponen con esta mala reforma. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Con mis pies en la tierra, protesto y me paro en contra de la guerra. ¿Para qué más armas? ¿Para qué más muertos? Gocemos la vida, vivamos lo nuestro. Estoy derritiendo, el globo se calienta. Vienen advirtiendo que esto se revienta. ¿Qué haces el pendejo? Conmigo eso no es. Cada loro en su estaca, muriendo de vejez. You know it's the horn of Africa on the brink of famine. Al perro lo pateas, al perro lo pateas. Hasta que te muerde y mea. Al perro lo pateas, al perro lo pateas. Hasta que te muerde y mea. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama. te meten en el coco, el último modelo. Lo que compraste ayer ya te parece viejo, alimentas tu ego con caldo de mercado. La tecnología te tiene tostado. Te veo de rodillas, haces una vitrina con escapulario nadando en saliva. Cambiando celular de coco, computadora de televisor. Y al día con la moda, colorín colorado, colorín colorado. Este cuento no ha acabado. How many billions can we invest in war and power hunger? Este cuento no ha acabado. What are we doing for the planet to save it, to keep it? Este cuento no ha acabado. Ain't gonna walk away, ain't you gonna do your part? Este cuento no ha acabado. Yo quiero preguntarles, aquí mirando fijo, ¿qué clase de planeta dejamos a los hijos? Vamos deforestando, comerciando con el agua, se funden los glaciales y tú nada de nada. La orina de los cielos ya mismo está cayendo y esto se parece al guarapo del infierno. Va basura en su basura, derecho en sus desechos. Si seguimos empujando, se va a caer el techo. Se va, se va, se va, se va, se va. Se nos va a caer el techo. Cuántos miles y miles gastamos en guerra y estamos acabando con la madre tierra. Cuántos miles y miles gastamos en guerra y estamos acabando con la madre tierra. Esto dijo mi abuelo con voz decoroso. No creo, mi hijo, en remedio sabroso. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento no ha acabado. Colo, colorín, colo, colorado, este cuento no ha acabado. Beware the dog, y'all, it's gonna bite your culo, papa. Pachamama, te canto, te canto, te canto mi Pachamama. Pachamama, te canto, te canto, te canto mi Pachamama. Pachamama, te canto, te canto, te canto mi Pachamama. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia está preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son Silvio Oviedo, Álvaro Murillo y, por supuesto, nuestro corresponsal colombiano Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Thank you.

el pueblo colombiano, ¿no? Como si la anterior denuncia sirviera como premonición, el pasado 28 de octubre, la revista Semana publicó un artículo bajo el título La polémica lista de inteligencia militar, que en su inicio permite leer: ¿qué hacía la Central de Inteligencia Militar con un extenso listado de correos personales y oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, periodistas nacionales y extranjeros? Más adelante se lee: se trata de un extenso y detallado archivo de hoja de cálculo que contiene decenas de direcciones de correos electrónicos de periodistas nacionales y extranjeros, de importantes funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, embajadores y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre muchos otros, que tenía la Central de Inteligencia Militar. Por su parte, el programa Hora 20 de Caracol Radio del mismo 28 de octubre trataba la noticia como sigue. Vamos a empezar con el debate. Hoy se conoció una lista de correos de periodistas, personas del equipo negociador en La Habana, directivos de la Cruz Roja y personal diplomático, entre otros que estaban en poder de inteligencia del ejército. La noticia ha sido revelada por la revista Semana, que se pregunta qué hacían esos correos en manos de inteligencia del ejército. Y esto llevó a una respuesta del ejército que informó de la apertura de una investigación y la decisión de enviar a vacaciones al brigadier general Mauricio Forero, jefe de inteligencia del ejército, noticia que había comentado aquí en Hora 20 precisamente usted, Ramiro Bejarano, hace una semana. Bajo la tutela del general Forero se encuentra la Central de Inteligencia Militar CIME, que fue la que elaboró este listado. Como reacción al anterior, Todd Hotland, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, consideró grave que esto suceda y urgió una reforma estructural del sistema de inteligencia del país. Pero yo quiero empezar por preguntarles, ¿dónde está lo grave de que inteligencia tenga esta lista de correos? ¿Hay alguna irregularidad en que esta información esté en su poder? Su opinión. Ramiro Bejarano. A ver, yo empiezo por señalar que a mí el descubrimiento de que en inteligencia militar, lo que obviamente ya manda un mensaje, no es lo mismo que los correos de todos nosotros estén en el comando del ejército a que estén en inteligencia militar. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto que me parece que manda un mensaje muy claro. Sí, no es la secretaria del club militar la correcto que tiene... El solo hecho de que los correos de unas personas que de una u otra manera tenemos que ver con el tema de paz, con el manejo de la información, el tema de la información, el tema de la opinión, son hilos conductores todos, indica que eso, en mi opinión, obedecía a un designio que ojalá no sea criminal, pero que es lo más parecido a un designio criminal, en mi opinión. Y yo estoy muy preocupado, sobre todo después de haber oído la explicación del general Asprilla, hoy, cuando tuvo que salir a dar explicaciones de esto, y la explicación que dijo, no, lo que tenemos es un banco de datos de una cantidad de personas. Uno tiene un banco de datos para enviarle correspondencia. Yo declaro aquí, en estos micrófonos, que jamás he recibido ni siquiera un saludo de Año Nuevo de las fuerzas militares. Nunca me han invitado absolutamente a nada como para que yo dijera, no, en verdad es que mi correo ha sido utilizado para los fines de enviar mi información. Y además agregó, es un banco de datos, ya será la fiscalía la que determine si hubo o no chuzadas. Yo quedé muy preocupado porque obviamente yo esperaba que el general hubiera dicho es un banco de datos que hemos utilizado, que pensábamos utilizar o que le hemos dado un fin. No, simplemente lo tenemos allí y que la fiscalía nos diga si hemos delinquido o no. Yo francamente quedo muy preocupado. Pero creo que es que esto no es un hecho aislado, como lo decía el senador Barrera. Este es un hecho que hace parte de una situación de deterioro. Yo creo que en las Fuerzas Armadas hay un grupo de personas que están inconformes con que se adelante el proceso de paz. No creo que por esas razones que dice la doctora Marcela, que es que están preocupados porque no les han mandado mensajes. No, ellos saben de qué están hablando y saben claramente de qué es. Yo lo que creo es que hay una cultura de espionaje al interior de estas entidades. Eso es lo que yo detecto. Y ahí es donde viene mi pregunta, Ramiro. ¿Qué está pasando en los organismos de inteligencia del Estado? Porque la elección de Andrómeda, bueno, no sirvió, porque las chuzadas del anterior gobierno tampoco. Agrego una cosa, Diana. Yo aquí se había dicho y muchas veces lo hemos discutido con varias personas, todos vinieron a ponderar la ley de inteligencia, que era una maravilla. Yo desde el día uno he estado criticando esa ley. Claro, es que ahí está. Y fui a la Corte Constitucional, intervine algunas, gracias a una intervención mía, se morigeraron algunas normas, estuve en el Congreso, allá con el doctor Roy Barreras, entre otras cosas, y esa ley de inteligencia realmente no ha servido para controlar las labores de inteligencia y las labores de contrainteligencia. Aquí no hay Dios ni ley en eso. Y claro, yo creo que lo peor que ha pasado es que un sector político, que es el uribismo, ha aprovechado esa situación de descontento para agravarla, para crear situaciones peligrosas. Por ejemplo, el conocimiento de los datos de desplazamiento de los guerrilleros, cuando es un dato reservado, eso ha generado una situación absolutamente grave. Y el ministro de Defensa hace 2 años, cuando se reventó la primera situación, le dijo al país que iban a tener responsables durante los 30 días. Ya han pasado 2 años y no hay nadie responsable de un semejante hecho tan grave. Y no solamente la semana pasada volvieron a filtrar unos movimientos. No solamente no ha pasado nada, sino que el suceso se repitió y ahora lo que sabemos no es que inteligencia militar iba a decirle a los colombianos, aquí tenemos estos archivos de datos, sino que Semana se los divulgó, que obviamente está mostrando que estaban haciendo una cosa que da la sensación de que ahí hay algo que brilla y no es exactamente pues la yo la creo justicia. Que la... Se oye decir, en lo que pareciera ser una mueca de hipocresía, que desde el momento en que se conoció la información se ordenó la apertura de una investigación preliminar en este caso, informó el ejército en un comunicado de prensa, y agrega que en consecuencia, y en aras de garantizar la transparencia de las investigaciones, el comando del ejército dispuso desde hace 2 semanas enviar a vacaciones al señor brigadier general Mauricio Forero, jefe de inteligencia del ejército. En el segmento de noticias de Hora 20 de Caracol Radio trascendió. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consideró que la lista de correos de personajes públicos en manos de inteligencia militar se suma, en su opinión, a irregularidades sobre seguimientos ilegales a personas relacionadas con el proceso de paz, y pidió a la Fiscalía investigar las causas de la conformación de esta lista que se encontraba en poder de inteligencia militar. El gobierno rechaza esa clase de actuaciones, que es absolutamente ilegal, y esperamos que se pueda llegar al fondo por parte de la Fiscalía General de la Nación de quién o quienes están detrás de todo este aparato que tiene un claro propósito de sabotear la posibilidad de la paz en Colombia. Y el fiscal general Eduardo Montealegre calificó de extrema gravedad de comprobarse interceptaciones a los correos electrónicos y explicó que avanzan varias investigaciones. Por este tema en particular no están las indagaciones generales que nosotros hemos venido haciendo precisamente por el caso de Andrómeda y pues en todo este contexto de las investigaciones que surgen de Andrómeda, a partir de ahí pues nosotros hemos empezado a buscar otras líneas y han surgido otras líneas de investigación. Vamos ahora con otras noticias, pero antes la declaración del delegado de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Hudlin, que reveló que la ONU ha estado expuesta a las interceptaciones ilegales y dijo que es necesaria una reforma estructural al aparato de inteligencia en Colombia. Es importante que haya una investigación, pero también hay cambios estructurales en la zona de la inteligencia que está mismo atrás de este tipo de violaciones. Porque cuando los periodistas y mismo la ONU está sujeto de este tipo de chuzados, hay algo que está mal. De otro lado, las FARC desde La Habana, enfatizando que para ellos no ha sido su razón de ser, admiten haber afectado a civiles en la larga confrontación armada de más de 50 años, mientras que a través de su boletín de prensa número 36 señalan que el comandante Matías Aldecoa, de la Delegación de Paz de las FARC-EP, se refirió a que los distintos sectores de la economía y sus organizaciones gremiales, incluyendo entre estos las empresas multinacionales, deben asumir su responsabilidad en los orígenes y la prolongación del conflicto colombiano, que lo deben reconocer. A los Estados Unidos y a otras potencias les adjudicó responsabilidad central en el origen, persistencia y descomposición del conflicto materializado en la doctrina de seguridad nacional, bases militares, financiamiento de planes específicos de guerra, inteligencia, entre otros aspectos, entre otras, dice el comunicado. Nos preguntamos si será acaso que en lo económico y en materia educativa la privatización hace parte del juego. En el año 2011, el Gobierno Nacional presentó la reforma a la Ley 30, proyecto privatizador de la educación superior en el país, y fue con movilización y lucha de los miles y miles de estudiantes, acompañados de docentes y trabajadores de muchas universidades, que se frenó la propuesta en marcha de esta nefasta pretensión. Ahora el gobierno pretende nuevamente revivir la privatización por medio de la propuesta que se denomina Acuerdo por lo Superior 2034. Para ampliarnos este tema y otros de interés del movimiento estudiantil universitario, nuestro compañero Javier Velázquez conversó con Óscar Londoño, representante estudiantil de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Escuchemos. Bueno, exactamente del 2 al 5 de octubre en la ciudad de Cali hicimos el cuarto congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU Colombia. Allí el propósito era discutir un poco cuál era la situación de la educación superior, cuál era la situación del país y cuáles serían las perspectivas del movimiento estudiantil. Nosotros lo que creemos es que pues este es un proceso importante que se viene adelantando, proceso de paz entre la insurgencia, las FARC y el gobierno nacional, que debe ser acompañado de, digamos, el apoyo, el respaldo, pero también a su vez la participación del campo popular, en particular de los movimientos sociales, entre ellos el movimiento estudiantil. Ahí nosotros consideramos que para poder avanzar en la resolución del conflicto es importante mejorar la educación superior en Colombia, mejorar su financiación, su calidad, su cobertura, el sentido que tiene la educación con respecto a la sociedad, sino un sentido mercantil, sino un sentido crítico y un reconocimiento de esta como derecho fundamental y bien común. En Cali nos reunimos, discutimos varias propuestas con la idea de retomar pues el proceso de construcción del movimiento estudiantil. Discutíamos la necesidad de en este momento afrontar, luchar contra la propuesta que ha presentado el gobierno nacional en materia de educación superior, que se denomina Acuerdo por lo Superior 2034. Es una política pública que en esencia es igual que el proyecto de reforma a la Ley 30 que en el 2011 presentó el gobierno y que nosotros los estudiantes salimos a las calles y lo derrotamos. Es un proyecto neoliberal, proyecto que busca la privatización de la educación, que busca masificar la educación técnica, más no mejorarla, en detrimento también de la educación profesional, busca desentender al Estado la financiación de la educación pública. Bueno, los mismos elementos que encontrábamos en la reforma del 2011. Entonces, la idea es volver a salir a las calles masivamente a oponernos a esa reforma y a plantear nuestra propuesta de ley alternativa que hemos construido desde la MANE. Lo tercero y muy importante para nosotros es comenzar a avanzar en el proceso constituyente del pueblo colombiano. Cuando decimos proceso constituyente es que los movimientos sociales puedan, a través del ejercicio de la movilización, cambiar las relaciones de poder, el modelo económico y político que existe en Colombia. Esa es la idea, pues eso fueron parte de las conclusiones que tuvimos en nuestro cuarto congreso. Escuchábamos una parte de la radiorrevista Proyección, programa institucional de la Asociación Distrital de Educadores ADE, que transmite todos los domingos por La Voz de Bogotá de Todelar a partir de las 8 de la mañana. De nuestra parte, buscando dar respuesta a la responsabilidad que le cabe en el conflicto a los distintos sectores económicos, otro aparte de la radiorrevista Proyección entrevistó a Carlos Velázquez, secretario de Educación de la CUT Bogotá, quien habla sobre otro fenómeno del modelo económico neoliberal en Colombia, la tercerización. Bueno, Carlos, ¿cuál es la situación de los tercerizados en el distrito de Bogotá? La nueva esclavitud, la esclavitud de este siglo, de esta década, digamos que desde la Constitución Política de Colombia, es la tercerización, ese flagelo que está atormentando a todas las familias colombianas. En el distrito es ya costumbre, yo creo que más como por una práctica politiquera, burocrática, el hecho de que a los trabajadores no se les dé un contrato a término indefinido. En cualquier empresa, no únicamente en las del distrito, pero sí especialmente en las del distrito, en ETV, en el acueducto, en el magisterio, en la empresa de energía, en todas las empresas públicas donde deberían ser el ejemplo de esa humanización hacia el trabajo digno, se está dando la tercerización. No se ha mejorado en absolutamente nada. El distrito es ya costumbre, yo creo que más como por una práctica politiquera, burocrática, el hecho de que a los trabajadores no se les dé un contrato a término indefinido. En cualquier empresa, No únicamente en las del distrito, pero sí, especialmente en las del distrito, en ETV, en el acueducto, en el magisterio, en la empresa de energía, en todas las empresas públicas donde deberían ser el ejemplo de esa humanización hacia el trabajo digno, se está dando la tercerización. No se ha mejorado en absolutamente nada. El reflejo está en ETV, donde de 2.700 trabajadores que en este momento tiene ETV, aproximadamente 11.000 son contratistas. Hay 11.000 contratistas por 2.700 trabajadores directos, y allí el ejemplo es implícito, es contable en las empresas como el acueducto, la empresa de energía, en el magisterio. Entonces eso es un mal que debido al neoliberalismo está campante en el distrito y en Colombia. La arremetida del neoliberalismo en ese aspecto es voraz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues exigir como CUT Nacional, no un salario mínimo, sino dignidad laboral. Nosotros tenemos que plantearnos una conducta diferente del sindicato hacia que la dignidad laboral de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, del pueblo colombiano. No es lógico que a un compañero el patrón le dé menos del salario mínimo, lo ponga a trabajar de sol a sombra y que encima de eso no le dé ni siquiera la seguridad social que merece y que encima de eso se va a quejar. Entonces ahí hay mucha gente esperando a que le den un trabajo. Eso es una esclavitud en esta época. La tercerización es el flagelo que nosotros tenemos que combatir en ese momento de una forma contundente desde la CUT y desde esta coordinadora. La red de medios alternativos REMA CCP ha hecho llegar la siguiente entrevista realizada en el marco de las Constituyentes por la Paz, que en esta ocasión desde el departamento de Caquetá nos permite entender lo que viene pasando en las comunidades. Para REMA CPP estamos con Luz Mary Panche, soy indígena del pueblo Nasa y estoy como delegada de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán. Compañera, hoy nos convoca aquí una constituyente por la paz con justicia social departamental del Caquetá. ¿Por qué es importante estos espacios como construcción, cierto, como modelo, como método de construcción para una refrendación de un posible acuerdo en La Habana, sabiendo que ya están negociando pues dos partes, el Estado y la insurgencia colombiana y la población civil que hemos sufrido durante 50 años la guerra, pues no estamos representados como debería ser en La Habana? Entonces de ahí surge la inquietud, ¿por qué es importante este espacio de construcción de paz con justicia social? Bueno, precisamente tú lo has dicho, la población civil, el pueblo colombiano no está representado en esos diálogos que se adelantan en La Habana, y desde el movimiento político y social Marcha Patriótica hemos venido avanzando en unos ejercicios de construcción, de pensarnos el país, de analizar la problemática que se vive en cada una de las regiones, en cada uno de los territorios, porque consideramos que la firma de los acuerdos en La Habana no garantiza esa paz con justicia social que nosotros tanto anhelamos. La firma de los acuerdos en La Habana ha sido un espacio incluso limitado, reducido por el mismo gobierno. Tenemos temas, por ejemplo, como el tema del modelo económico del país, que dicen que no se va a discutir en La Habana. Nosotros consideramos que si como pueblo nos organizamos y avanzamos en este ejercicio soberano y democrático de pensarnos el país, pues tenemos que pensarnos también el modelo económico, que es el que está generando esas problemáticas agrarias que se reflejaron el año pasado con todas las movilizaciones. Consideramos que es necesario en estos ejercicios de reflexión y de pensarnos el país también sobre la injerencia de la política internacional, especialmente de la política de los gringos y de sus multinacionales en los territorios, con lo que tiene que ver con la fumigación de los cultivos de uso ilícito, que dicen que tampoco el tema de las relaciones internacionales se va a tocar. Consideramos que nosotros sí debemos plantearlo como pueblo que está siendo afectado por esas políticas y otros modelos que hay en el país y que han venido siendo desarrollados más por las mismas multinacionales que por el pueblo que se está viendo afectado. Para el caso aquí del ejercicio que estamos haciendo en Caquetá, este ya es el segundo ejercicio que venimos haciendo en pensarnos una asamblea constituyente, pues también hemos analizado, ¿no?, de que un referéndum, como lo plantea el gobierno, es un mecanismo que le dará un poder plenipotenciario al gobierno para hacer o deshacer alrededor del tema de la paz que consulte, que concrete con la FARC. Consideramos que debe ser más amplio y que nosotros, si no tenemos la participación en La Habana, pues la tendremos o la buscaremos a través de una Asamblea Nacional Constituyente donde vamos a exponer todo este trabajo que venimos haciendo desde hace varios años. la Comisión de Paz de las FARC en La Habana presentaron ante la mesa de conversaciones una propuesta que ellos han denominado como una nueva categoría de víctimas. Víctimas del desarrollo, en donde según la insurgencia que adelanta diálogos con el gobierno, aseguran que el Estado deberá reconocer que el modelo económico y la política económica han sido factores históricos del origen y persistencia de procesos de victimización política, económica, social y cultural. Regresando a la entrevista realizada por la red de medios alternativos REMA ACCP, a Luzmery Sánchez, esta señaló. ¿Por qué es importante este espacio de construcción y por qué es importante que la construcción de esta nueva constitución política colombiana sea desde la base popular y no encumbrada en el Estado, en el gobierno, en senadores o demás? ¿Por qué es importante este espacio de discusión y por qué se deben repetir estos espacios de construcción de mandato? Este espacio que nos permite ese ejercicio de construir propuestas alrededor de la realidad del país es un espacio que hemos ido ganando las organizaciones sociales, las organizaciones populares. Creo que esto demuestra el nivel político que ya tenemos en las regiones donde hemos sido afectados por el conflicto armado, por el paramilitarismo que incluso terminó prácticamente con una generación de líderes y de gente muy importante para la vida del país. Entonces consideramos que estos espacios son importantes desde la base porque es la base la que está viviendo la realidad del país. Es la base la que está sufriendo las consecuencias de la implementación de esas políticas del gobierno, de las políticas neoliberales, de la firma de los tratados del libre comercio, del tema de la salud que la estamos viviendo en cada uno de los territorios que afecta a todos sin distingo, el tema mismo de la educación, el tema mismo del arrasamiento que vienen haciendo las empresas explotadoras de petróleo en los territorios. Entonces, como somos los que sentimos la problemática, consideramos que jugamos un papel fundamental en también proponer las soluciones. Por eso estamos aquí proponiendo soluciones porque somos capaces de pensar. Vamos a demostrarle a esa clase burguesa del país, a esa clase que ha estado en el poder, de que el campesino, que el indígena, que el afro también ya aprendió a leer y a escribir y que es capaz de pensarse el país. Entonces, en ese ejercicio estamos nosotros. Vamos a demostrar que no hemos tenido la posibilidad de estar en el poder para hacer conocer realmente cuál es nuestra visión del país que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Y yo creo que ha llegado el momento de construir ese poder popular. Estamos en esa tarea, hombres y mujeres del común, campesinos, indígenas. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales @ReporteColombia o www.facebook.com/ReporteColombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show. in alternative radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Conmovido e inspirado por la lectura de las elegías de varones ilustres de Indias, del poeta del siglo XVI, Juan de Castellanos, el escritor colombiano William Ospina comenzó un camino que le tomaría varios lustros y que lo llevaría a escribir una trilogía de novelas sobre la conquista de América y los primeros viajes de los españoles por el Amazonas. En el año 2005 publicó la primera novela, Ursúa, en la que aborda la historia de Pedro de Ursúa, conquistador español, fundador de la ciudad colombiana de Pamplona. Su segunda novela, El país de la canela, que narra el descubrimiento del río Amazonas por parte de Francisco de Orellana y la historia de Gonzalo Pizarro, lo hizo merecedor del premio Rómulo Gallegos, uno de los más importantes galardones de habla hispana y que otorga Venezuela desde 1967. Lo recibió en Caracas en 2009. La tercera novela, La serpiente sin ojos, narra el viaje de Pedro de Ursúa, que repite el descenso por el río Amazonas de Francisco de Orellana, pero esta vez en busca del país de las Amazonas. La historia termina con el recuento de los crímenes horripilantes del controvertido conquistador español Lope de Aguirre. Esta última novela de la trilogía fue publicada en 2012. Las tres novelas en su conjunto presentan un capítulo fascinante de la conquista de América, vista por los ojos de un joven mestizo apacible, nacido en la isla española, ahora Haití y la República Dominicana, quien sigue las huellas de su padre español a Cusco. Escritas en una prosa magistral, las novelas describen un país de increíble belleza, variedad y abundancia que encontraron los conquistadores. Las novelas son también un recuento desgarrador de la rapiña, el ensañamiento, los horrores casi inconcebibles de la colonización de América Latina, impulsada por nada más que la codicia insaciable de los colonizadores. El 9 de abril de 2013, en el marco de una movilización por la paz de Colombia que convocó a más de 1 millón de personas y 65 años después de la primera oración por la paz pronunciada por el caudillo colombiano Jorge Eliécer Gaitán, la ex senadora Piedad Córdoba leyó en la Plaza de Bolívar de Bogotá la segunda oración por la paz escrita por William Ospina, un fuerte llamado a que se abran las puertas de la reconciliación en Colombia. En noviembre de 2013, Ospina presentó en Colombia su libro de ensayos Pa' que se acabe la vaina, una especie de continuación de su libro ¿Dónde está la franja amarilla?, en el que hace un recorrido por la historia política, económica, social y artística de Colombia para explicar de dónde vienen los problemas que enfrenta el país hoy. Desde las fratricidas guerras civiles del siglo XIX hasta el predominio sin entrañas de las corporaciones multinacionales del siglo XXI, el autor une un evento con otro de manera magistral para pintar un panorama excepcionalmente claro de lo que ha sido Colombia y la idiosincrasia de sus habitantes. En la entrevista que sigue, William Ospina habla de la historia de Colombia y de su visión para reconstruir su país. Bueno, muy buenas noches. Hoy hemos llegado al apartamento de William Ospina, escritor y ensayista que ustedes recordarán, bueno, por varios ensayos y por varias traducciones de poesía también, pero especialmente, digamos, hace 10 años cuando en la revista Número aparece un ensayo que a muchos nos llamó la atención, a otros los marcó, que se llamaba La Franja Amarilla, que era, digamos, como un ensayo diciéndonos cómo veía él a Colombia, cómo se caracterizaban diversas clases sociales en nuestro país. Pero además William, a partir del 13 de septiembre, del 15 de septiembre, perdón, hace su bautizo como novelista con una novela que se llama Ursúa, que es una trilogía sobre el descubrimiento del río Amazonas. Porque William Ospina es ensayista, es polémico, habla de lo que es nuestra cultura, nuestra historia, sobre nuestras costumbres o no costumbres políticas. Lo hemos invitado hoy. Bueno, William, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación de estar en Contravía. Buenas noches, Holman. Muchas gracias. Bueno, William, por fin una novela. Muchos esperábamos o decíamos, bueno, ¿cuándo William, con esa cantidad de historias que le llegan, que sabe y que descubre en las páginas de los libros, cuándo se va a lanzar a la novela? Y vemos que ya el próximo 15 de septiembre te lanzas como novelista. Bueno, yo no pensé que lo fuera a hacer. Realmente fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre, que fue un ensayo sobre los tiempos de la conquista y sobre la poesía de los tiempos de la conquista, cuando descubrí la historia de los primeros viajes por el Amazonas y me dije que quería escribir un libro, pero que no fuera ya un ensayo. Yo quería reconstruir esa historia, recrearla, tratar de vivir esa situación. Ursúa, que es casi, diría yo, un abrebocas de lo que va a ser esa aventura por el Amazonas, es la historia de un personaje, un típico conquistador español, de los que no se nombran porque son los que perdieron, ¿no? Casi siempre se habla de los que conquistaron. La historia siempre, ¿no?, la escriben los... Sí, bueno, muchos de ellos terminaron de todas maneras fracasando. Cortés terminó perdiendo y Pizarro terminó perdiendo, pero hubo un momento en que fueron grandes triunfadores. Ursúa es un personaje muy representativo de lo que fue el conquistador español. Seguir sus pasos por este territorio es ver cómo nació este país, cómo nació Colombia para la historia hace 4 siglos y medio. Y también es la historia de un fracaso y es la historia del choque de las culturas. Y es, en mi caso, también un esfuerzo por tratar de imaginar cómo era este territorio que hoy es Colombia hace 4 siglos y medio. ¿Cómo era ese territorio, esa Colombia que hoy tenemos hace cuántos siglos? 4 o 5 siglos. Bueno, la misma geografía y sin embargo una gran cantidad de elementos que ahora no podemos encontrar. Por ejemplo, los bosques inmensos, los bosques descomunales, que fueron todos talados, destruidos por tantas razones distintas. ¿De qué zonas específicas? Por ejemplo, todavía es posible ver en los grabados que hacían los viajeros franceses del siglo XIX los bosques de cedros de Biotá inmensos, a cuyo lado los jinetes se ven diminutos. Todavía es posible en la quinta de San Pedro Alejandrino ver uno que otro árbol gigante de los que ya uno no encuentra en el territorio. La vegetación aquí era inmensa. A veces encuentra uno aquí una ceiba, un samán de grandes dimensiones, pero eso era la pauta básica de la geografía. En términos de vegetación, en términos de fauna y además cómo era ese mundo de pueblos nativos tan numeroso, era un mundo muy populoso, el de los pueblos nativos. En alguna página yo hago una enumeración de los pueblos que encontró Jorge Robledo por el cañón del Cauca, y son casi 40 naciones distintas con sus distintas costumbres, sus indumentarias, sus tradiciones, y por todas las regiones del país era igual. Entonces es un esfuerzo también de extrañeza y de extrañamiento para ver cuál es el país que perdimos y sobre todo el país que olvidamos, porque una cosa es perder y otra cosa es olvidar. Cuando hablas del tema del olvido, y recuerdo mucho y siempre cito una frase: Colombia hace la falta de memoria una virtud, decía Fernando González. Y ahí ya me voy entrando un poco a agarrar esas inquietudes que tú expresabas en La Franja Amarilla. ¿Estamos hechos de olvido? Yo creo que sí, yo creo que Colombia, una de las plagas que padece es la plaga del olvido, y es la que no nos permite ver que muchas cosas que están ocurriendo hoy ya habían ocurrido en el pasado. Yo, escribiendo durante 4 años la historia del siglo XVI, la historia de la conquista, de la sangrienta conquista de este territorio, he sentido casi con susto que a veces estoy viendo cosas idénticas hoy. Es como si no hubiera pasado el tiempo. También la historia de los desplazamientos, la historia de cómo las comunidades humanas son un estorbo para los intereses y para los apetitos de unos cuantos señores, cómo los señores poderosos no tienen absolutamente ningún escrúpulo en arrojar de sus tierras a las gentes que los han poblado, cómo, sin embargo, como dice mi narrador en algún momento de la novela, aquellos que han despojado a otros de sus tierras no vacilan en verter sangre por demostrar que la propiedad es sagrada. Cada época trae su nuevo mapa de riquezas. En esa época era el oro, las perlas, las esmeraldas. Después de eso vino una época en la que el tesoro eran otras cosas. ¿Perlas en dónde, William? ¿En la Guajira? En la Guajira, las grandes rancherías de perlas estaban en la zona de Cumaná, frente a Venezuela, en Margarita y en Cubagua, pero también en la región de la Guajira hubo pesquerías de perlas muy importantes, sobre todo en Manaure y en el Cabo de la Vela. Que es un episodio de la historia de Colombia que muy pocas personas conocen, ¿no? Esa fiebre de la perla, y que de lo cual creo que no nos quedó nada. No, pues casi todas las riquezas de aquellos tiempos salieron, es decir, el oro, que fue mucho. Primero el oro que le arrebataron a los pueblos indígenas, que usaban como adornos, sus pectorales, como objetos sagrados, sus cascos. Nosotros no alcanzamos a imaginar lo que era eso en términos visuales siquiera. Tratando de hacer una metáfora visual. Bueno, por ejemplo, Jorge Robledo alguna vez dijo que se había enfrentado a ejércitos que iban todos coronados de oro, en los que todos parecían reyes, ¿no? Un ejército entero que parece de reyes porque todos llevan coronas de oro o cascos de oro. Yo estuve visitando el Museo de América en Madrid, donde está el tesoro Quimbaya, y allí hay, sobre todo, además de unos poporos y de unas figuras antropomorfas muy hermosas, y un oro además de un color espléndido, 3 cascos. Y entonces, cuando uno ve esos 3 cascos de oro que con los que cubrían las cabezas los quimbayas, uno puede tratar de imaginarse lo que es un pueblo de 2,000 o 3,000 hombres, todos con cascos de oro, avanzando por una llanura, y además con pectorales de oro y con entonces, en el Museo del Oro es posible ver un poco, una muestra de lo que era aquello. A uno le asombra que se siga hablando de la barbarie y del salvajismo de pueblos que tenían el refinamiento y la delicadeza para hacer un arte con el oro como el que uno puede ver en el Museo del Oro. El diseño exquisito de los Nariño, el diseño de los Tumaco, el diseño de los Zenúes, de los Taironas, la cantidad de objetos distintos, la reproducción de la naturaleza, la manera como hacen saltamontes, como hacen pájaros, como hacen abstracciones de murciélagos. Era una cultura, o una suma de culturas riquísimas en su interpretación del mundo, y el hecho de que no hubiera llegado a tener una gran arquitectura, porque el clima no era para hacer grandes fortalezas de piedra, permitió que cundiera, digámoslo así, la calumnia de que eran pueblos bárbaros, cuando ya la antropología moderna nos ha revelado cuán refinado y cuán exquisito es el tejido, no solamente de sus artesanías, sino de sus mitos y de sus símbolos, ¿no? Si pudiera uno hacer un paralelo en tu novela, ¿dónde aparece la voz de las víctimas que se pareciera a lo que hoy ocurre, y donde muchos acusan o dicen que hoy, si hay algo que no aparece en el firmamento de las últimas negociaciones, es la voz de las víctimas? Bueno, las víctimas del siglo XVI fueron especialmente silenciadas y silenciosas, ¿no? Porque, pues, como la historia la escriben los triunfadores, ¿no? La historia de las víctimas aquí no se conservó en absoluto. Yo mismo, cuando cuento esta historia, la cuento no exactamente desde la perspectiva de los españoles, Porque para nosotros es muy difícil contar la historia desde la perspectiva de los indígenas. Nosotros en Colombia no somos mayoritariamente indígenas, somos mestizos. Y a lo sumo lo que podemos hacer es tratar de recuperar ese otro costado de nuestra sangre que ha sido silenciado por los siglos. Aquí solo existió la versión española de los hechos. Nosotros vimos nacer América, hemos visto siempre nacer América desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. No había una historia anterior. Y eso es trágico porque nosotros de todas maneras conservamos un contenido muy grande del mundo indígena, pero completamente acallado y silenciado. Si uno se fija, nuestra manera de ser católicos no se parece en nada a la manera de ser católicos de los italianos o de los españoles. ¿Cómo ves tú la ausencia de la voz de las víctimas hoy en lo que está pasando en Colombia? Colombia ha padecido siempre el síndrome, de la falta de inclusión del pueblo en la leyenda nacional. Desde los tiempos de la conquista, cuando la leyenda la construyeron los conquistadores, cosa que en la que difiere Colombia de otros países. Es imposible encontrar en México una estatua de un conquistador español, ¿no? Los mexicanos se sienten identificados con la tradición indígena y para ellos hacerle estatuas a los verdugos de los aztecas pues sería ya demasiada profanación. Uno puede encontrar estatuas de Cuauhtémoc y de Moctezuma, claro, pero estatuas, en cambio no hay ciudad colombiana que no esté presidida por un conquistador de bronce o de piedra que recuerda perfectamente quiénes son los que aquí triunfaron. Yo creo que de todas maneras es muy importante para nosotros valorar nuestra pertenencia a Europa. Nosotros somos europeos por la lengua, por la religión, por las instituciones y por una parte de la composición de nuestra sangre. Lo que no podemos seguir haciendo es negando el otro costado de nuestro ser y toda la riqueza que contiene. El mundo americano está también lleno de una riqueza, de una sensibilidad, de una sutileza, y en esa memoria tal vez encontraremos eso que nos falta para que podamos por fin identificarnos y reconocernos. Colombia es un país que se desprecia continuamente a sí mismo, que se menosprecia de tantas maneras que, por ejemplo, solo ciertas víctimas son importantes. Ciertas víctimas son grandes tragedias humanas. Las víctimas aquí siempre son o invisibles o insignificantes y terminan no teniendo nombre propio, como ocurrió también en la historia, que los indios y los negros dejaron de tener nombre propio, ¿no? Uh-huh. Solo los blancos podían tener nombre propio. Se decía, ¿quién hizo eso? Un indio. ¿Quién pasó? Un indio. ¿Qué hay, no? Que un negro. El genérico reemplazaba la individualidad y allí ya está contenida la semilla de un drama, el drama de un pueblo que es mayoritariamente mestizo, mayoritariamente mulato y que sigue considerando lo indio y lo negro como taras y como... Exacto. Y como insultos, incluso. Jamás un pueblo que no sea capaz de reivindicar esos elementos sagrados de su composición podrá merecer nada. Será un pueblo siempre subordinado, será siempre un pueblo inferior, y sobre todo será siempre un pueblo que se desprecie a sí mismo y que no logre proponerse tareas comunes. Pero el orgullo de los pueblos de ser indígenas y el orgullo de ser africanos, yo creo que ha ido creciendo en la medida en que buena parte de lo mejor que tiene Colombia es lo que procede de esa riqueza étnica. Y alguna vez a mí me parecía que siquiera de una manera caricatural, o por lo menos de una manera sintética, uno podría decir que un colombiano se puede resumir como alguien que piensa, ¿no?, como europeo, ¿no?, habla como indígena y baila como africano. ¿Cómo es que tú divides a diversas clases sociales colombianas? Colombia ha sido un cruce de caminos, lo fue siempre, lo fue para todo, para la economía, para la cultura, para la música, para la literatura. Y Colombia, además, por donde quiera que mire, mira un mundo distinto. Hacia el norte mira hacia el Caribe y es un mundo caribeño, hacia el sur mira hacia el Amazonas y es un mundo amazónico, hacia el occidente mira la cuenca del Pacífico y hacia el oriente mira hacia los llanos colombo-venezolanos. Y la cordillera de los Andes, que es su parte central, también va hasta el sur. Es decir, Colombia está compuesta, es el país más sintético de lo que es la América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sería ser un proyecto de nación? ¿Qué es lo que no hemos podido, según te entiendo y te leo, no hemos podido construir ni sacar adelante? ¿Qué un proyecto de nación? Colombia se ha negado desde siempre a ser quien es, ¿no? Aquí se decía, qué paisaje tan lindo, parece Suiza. Y resulta que el paisaje tropical es tenía embrujados a los europeos en los tiempos en que aquí, ¿no? El barón de Humboldt no encontró jamás en Europa una exuberancia, una belleza, una abundancia como la que encontró en estas tierras. Nosotros no conocemos el país en que vivimos, no conocemos su vegetación, no conocemos su fauna, no conocemos sus climas. Llevamos siglos tratando de ser europeos, inclusive cuando hace tiempo los europeos quisieran ser otra cosa. Entonces, ¿qué es ser colombiano? Ser colombiano es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil de definir, porque Colombia, a diferencia de otros países, es un país que se define más por lo que llegó a él que por lo que hay en él. El componente humano de Colombia es muy complejo, porque lo que nos une en Colombia vino de afuera. Lo que nos une en Colombia es la lengua, ¿no? Es el principal factor de unión. Y la idea misma de Colombia es una idea que vino de afuera. Aquí antes de la llegada de los europeos no existía Colombia. En cambio México existía antes de la llegada de los europeos. El Perú existía antes de la llegada de los europeos. Pero Colombia no existía. Aquí había 120 naciones distintas que no habían soñado nunca con unirse ni con centralizarse. La idea de un centro vino de Europa, ¿no? Entonces, somos una nación moderna en ese sentido. Nacimos con el descubrimiento mucho más que México y que el Perú. Eso no significa que aquí no haya una memoria, sino que la idea de nación es una idea reciente. No construiremos una nación si seguimos creyendo que tenemos que cultivar como en Europa, producir como en Europa, hacer industria como en Europa, depredar la naturaleza como en Europa, porque tenemos que encontrar nuestra propia manera de relacionarnos con este suelo y con esta vegetación. Aquí no hay bosques de una sola especie, en Europa solo hay bosques de una sola especie. Uno viaja en un tren desde París hasta Burdeos, ¿no? Y ve el mismo árbol repetido 5 horas. Aquí no, aquí basta recorrer 2 horas en cualquier dirección para estar en otro mundo. Un país tan diverso necesita una lectura distinta, una lectura más compleja, menos dogmática, más respetuosa de las regiones, porque una región no se parece a otra. Entonces una región no le puede imponer su modelo a las otras, y en esa medida la lectura que hemos hecho del país es tan precaria que todavía flotamos en un país que no conocemos. Cada vez que llega el invierno se nos lleva a las aldeas, se van las carreteras, se arrasa todo, los ríos inundan todo. Cada vez que llega el verano entonces se acabó el agua. Todavía no conocemos un país que los indígenas conocían mucho mejor hace 5 siglos. ¿Cómo ves a las presentes y futuras generaciones de colombianos? ¿Cómo estás leyendo a los jóvenes colombianos? Es difícil saber qué piensan hoy los jóvenes. Han crecido en un mundo tan difícil, tan difícil por las especificidades de Colombia y tan difícil por las características de la época. Una época tan frívola como la nuestra, una época que cree poder renunciar a tantas tradiciones, que cree que solo es importante el presente y el futuro, que ha cambiado costumbres por modas de una manera tan despiadada y tan insólita. Una época en la que los jóvenes no se sienten incluidos en un gran proyecto de mundo, sino que están viendo caer en pedazos el modelo de civilización en que nacimos, y al mismo tiempo en Colombia, pues un país que le ofrece muy poco a sus jóvenes, ¿no? Un país que le ofrece muy poco en términos de felicidad, en términos de proyecto de vida, en términos de modelo, ¿no? De modelos éticos. Los modelos éticos a los que se enfrentan los jóvenes hoy son terribles. Y todos los días vemos, ¿no?, que en Colombia la lección no articulada, pero continuamente expuesta, que reciben los jóvenes es que no se necesitan principios, sino acciones, que no se requiere una ética, sino que más bien les va mucho mejor a los que no tienen escrúpulos, ¿no? Y que muy a menudo les va mucho mejor a los que cometen crímenes que a los que no los cometen. Sin embargo, yo no creo que los jóvenes reciban eso de una manera tan pasiva. Yo creo que toda generación viene con sus propios, con sus propias necesidades y con sus propios sueños, y tiene que haber mucha gente que, viendo fracasar el modelo colectivo de sus mayores, trata de construir personalmente otros paradigmas y otras aventuras. Y el gran proyecto de país del futuro, el gran proyecto de país del futuro, tendrá que ser un proyecto que involucre los horizontes de la época del mundo, ¿no? Porque lo que yo creo que es más importante señalar es que Colombia, que se creyó siempre o se sintió siempre un país marginal, un país atrasado, un país distinto de los países donde ocurría la historia, un país que siempre creyó que la verdad estaba en otra parte, la cultura estaba en otra parte, la belleza estaba en otra parte, que a nosotros nos había tocado pues el último rincón y el más deleznable del planeta, porque crecimos en esa lógica, en esa idea. Colombia es una especie de extraña figura de la geometría con el centro afuera. El centro estaba en la corona española, en la Revolución Francesa, en el Vaticano, en el mercantilismo inglés. Ahora para mucha gente está en los malls de Miami, ¿no? No nos sentíamos en el centro del mundo, y esa es una ilusión necesaria, ¿no? Todo pueblo tiene que sentir que de alguna manera es el centro. Pero ahora la modernidad y el siglo XX nos han arrojado la comprobación terrible de que estamos en el centro del mundo, ¿no? Pero no en un centro amable, todo lo contrario. Es decir, los grandes dramas de la época atraviesan a Colombia por todas partes y la atraviesan de una manera central. ¿Cuáles son los grandes males del mundo contemporáneo? La crisis espiritual que produce la drogadicción, el problema del tráfico de drogas, el problema del tráfico de armas, el problema de los emigrantes, el problema de la pregunta por el desarrollo, la pregunta por la pobreza, la pregunta por la naturaleza y por el futuro de la naturaleza. Todos los grandes temas de la época son temas centrales de la sociedad colombiana, y por eso ya no estamos al margen de nada. Ya somos una sociedad moderna y ya somos una sociedad que afecta al mundo. No solamente lo ve como un espectáculo a la distancia. Y tal vez por eso ya las soluciones tienen que salir de aquí también. No podemos seguir importando soluciones como durante tanto tiempo se hizo. Hasta hace poco todavía los gobiernos, en cuanto eran elegidos, se iban para Europa a planificar cómo gobernar el país. Y todavía aquí hay mucha gente que piensa que para poder gobernar a Colombia hay que irse para Oxford, o para Cambridge, o para Harvard, porque allá les van a enseñar cómo gobernar al país. Yo no creo. Yo creo que hay cosas que hay que aprender del mundo y en diálogo con el mundo. Pero alguien que no conozca Colombia, que no conozca los litorales, que no conozca los pueblos, las cordilleras, esta naturaleza, esta geografía, y que no sepa que hay que crear desde aquí el conocimiento para dialogar con el mundo, difícilmente podrá gobernar a Colombia con un proyecto de país verdadero. Algunos pudieran estar pensando que nos acercamos a un proyecto de país cuando el 70%, o por lo menos así lo indican las encuestas, favorecen al gobierno de turno, a las políticas de este gobierno. Uno pudiera decir, bueno, nos acercamos a un proyecto de nación. ¿Compartes eso? Solo tendríamos derecho a decir que se está construyendo un proyecto de país si cada uno de nosotros pudiera dar razón de qué proyecto de país se está construyendo. No basta que alguien nos cree confianza, porque podemos confiar en él, pero no sabemos para dónde lleva el país. Y no sabemos qué tanto ha consultado lo que yo soy, lo que es mi comunidad, lo que es este pueblo, lo que es esta aldea, lo que es este bosque, lo que es... No, es decir, un país, un proyecto de país lo construye un país, no lo puede construir un individuo. Colombia necesita construir un proyecto de país. Para eso Colombia necesita democracia. Y el primer paso de la democracia es que todos sepamos para dónde vamos, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un proyecto de país en marcha. No estoy para nada seguro de que ese proyecto de país beneficie a la mayoría de la población y no sea, como siempre ha sido en la historia, el proyecto de unas cuantas personas, hábiles, inteligentes, con visión, pero no sé si con la generosidad suficiente para incluir a toda una comunidad en sus sueños de progreso y en sus sueños de prosperidad. Es decir, un proyecto de país que, repasando las hojas de historia, como tú bien lo has dicho en esta entrevista, sería uno de esos proyectos por encima de los demás, por encima de los muchos, por encima de los humildes, como tantas veces se ha hecho en la historia de este país. A mí me gustaría que no fuera así, pero yo personalmente no sé para dónde va el proyecto de país que se está construyendo. Sé que se está construyendo, pero yo no me siento identificado en él, no me siento incluido en él, ¿no? Nadie me ha especificado, esto es lo que estamos haciendo. He oído hablar de una guerra, sé que hay una guerra, sé que se quiere ganar esa guerra. He oído hablar de una reincorporación de unos guerreros a la legalidad, eso me parece que es algo que están intentando, pero es tan poco para lo que es construir un país, ¿no?

A continuación, el escritor colombiano William Ospina estudia y analiza las razones que han determinado el camino de Colombia. Cuando en realidad nosotros somos no solamente seres en proceso de descubrimiento, sino seres en proceso de formación. Más vale tener muchas preguntas sobre nosotros que tener muchas respuestas, porque las preguntas ayudan a buscar, a explorar. Las respuestas lo dejan a uno satisfecho y entonces le coartan su curiosidad y su iniciativa. Somos sociedades que se buscan, que cometen muchos errores precisamente porque se están buscando, pero ningún colombiano se siente como algo agotado, como algo ya establecido, como algo ya definido. Bueno, por mi cabeza rondan muchos, demasiados versos, ¿no? Porque debo confesar que cuando estoy solo y no tengo nada que hacer, yo me digo poemas, ¿no? Yo me repito poemas, ¿no? Y siempre he sabido que si el tiempo me lo permite, cuando me esté muriendo, yo me voy a estar contando un poema, ¿no? Posiblemente El barco ebrio de Rimbaud o El tema de las mutaciones del mar de John Peel Bishop, que es un poema que yo quiero mucho, ¿no? O a lo mejor Los rubayat de Omar Khayyam, ¿no? Porque además una gran virtud de la memoria es que no es un repetirse, ¿no? Yo cuando me digo de nuevo los poemas, los interrogo, pienso en los versos, descubro cosas nuevas que hay en ellos como si estuviera leyendo. Entonces es una manera de estudiar, pero con el libro adentro, por decirlo de algún modo. El día en que yo hablaba de que el que no tiene pasado no tiene futuro, también estaba recordando una frase de Schopenhauer que dice que la locura es la pérdida de la memoria. Y para mí fue muy interesante leer eso, porque yo siento que las sociedades que no tienen memoria tienden a la locura colectiva. Y que algo que le pasa a Colombia es que la falta de una conciencia clara de su historia, de su pasado, de su origen, de su memoria, de la complejidad de su formación, hace que cada día haya que inventarse el mundo y que haya que improvisarlo de una manera a veces muy arbitraria y que no nos reconozcamos suficientemente en los otros. Eso produce agresividad, eso produce inseguridad, y yo creo que Colombia es víctima de la falta de memoria, de la pérdida de la memoria colectiva. Así que para recuperar nuestra lucidez y nuestra cordura, un baño de memoria es conveniente. Lo que se logró hace 2 siglos fue liberarnos de la dominación política de la corona española. No nos liberamos de Europa, ni queríamos liberarnos de Europa. La mayor parte de los grandes próceres de la independencia, de los grandes líderes de ese proceso, antes estaban inspirados en Europa, sobre todo en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Bolívar, que es casi el símbolo máximo de lo que fueron nuestros libertadores, era un hombre formado en las ideas de la Ilustración, inspirado en el ejemplo de Napoleón, a quien el diálogo con el barón de Humboldt lo llevó a una relación con la naturaleza americana que era propia de la mirada de la Ilustración y del racionalismo alemán y del romanticismo europeo. De manera que estos próceres rompieron con España. No porque fuera europea, sino porque no les parecía suficientemente europea, no les parecía suficientemente moderna. España estaba anclada en la Edad Media y había descargado un fardo de Edad Media en nuestras tierras que ya nos estorbaba. Nosotros queríamos pertenecer a la modernidad, a los derechos humanos, a la república, a la democracia, a las ideas que soplaban por el mundo en esos tiempos. Entonces el primer esfuerzo fue un esfuerzo de independencia política, que era no solo romper con la corona española, sino romper también con la autocracia, romper hasta cierto punto, eso se logró muy poco, con el clericalismo medieval, Pero muchas cosas después de la independencia siguieron igual. Y entonces Borges dijo mucho tiempo después que pocos en América Latina merecían tanto el nombre de libertadores como Rubén Darío y los modernistas, que cambiaron la respiración de la lengua y que nos enseñaron a hablar el castellano como una lengua propia y no como una lengua prestada que nos habían dejado los enemigos. Y lo paradójico de una sociedad como la nuestra, que es a la vez tan nueva y tan vieja, es que nosotros somos como niños que tuvieran memoria de ancianos, porque existimos como nación hace 2 siglos, existimos como sociedad occidental hace 5 siglos, pero tenemos recuerdos milenarios, y no solamente recuerdos milenarios del mundo americano, como mestizos que somos, sino que tenemos recuerdos milenarios de Europa, porque hablamos una lengua que es hija directa del latín y del griego, y nosotros recordamos como algo propio los viajes de Ulises y las historias de Homero y las historias de Virgilio y la Divina Comedia, y Cristo, que es una historia de hace 2000 años, está incorporada a nuestro ser. Entonces somos nuevos en algunas cosas y somos muy viejos en otras, y entonces hay una mezcla muy, muy compleja. Yo diría que es difícil encontrar en el mundo países más complejos que los países latinoamericanos. Entonces, estas sociedades que han fusionado tantas cosas distintas, tantas memorias distintas, y que se han negado a reconocerlo, porque además nosotros jugamos toda la vida que éramos blancos, europeos, católicos, y que no había en nosotros ni nada de indígena, ni nada de africano, ni nada de asiático. Entonces tenemos como una especie de sótanos llenos de tesoros que no exploramos y que solamente a través del arte han ido emergiendo. Entonces, cuando uno encuentra las novelas de Juan Rulfo, o cuando uno encuentra las novelas de García Márquez, uno va viendo cómo emerge todo ese pasado africano, ese pasado indígena, y revela que forma parte de nosotros y que nos constituye. Entonces, somos sociedades que tienen todo por contar y no han desarrollado suficientemente los recursos para contarlo. Estamos aprendiendo a hablar de todo lo que somos, y América le dará todavía muchas sorpresas al mundo. William Ospina, escritor y visionario colombiano, habla de la historia de su país y la importancia de la memoria en la creación de una nación. Este programa es Alternativa Latinoamericana y esta emisora es CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Gracias por su sintonía. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378.

despacito y así me peina la cara.